Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta los Estados Unidos, al estado de Los Ángeles, en California. Estamos enlazándonos con el investigador, escritor, productor, consultor del tema OVNI, muy conocido él, Alex Chionetti. Vamos a conocer justamente en qué anda Alex Chionetti y un poquito más sobre su trayectoria y un poquito más sobre él también. Me comunican que ya se encuentra en línea conectado Alex Chionetti. Alex, ¿nos escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo? Un saludo a todos los radioescuchas. ¿Cómo estás, Alex? Encantado que nos hayas tomado la llamada justamente el día de hoy. Cuéntanos un poquito, y esto es para un poco darte a conocer a aquellas personas, a aquellas generaciones jóvenes, un poco que recién andan adentrándose en el tema. ¿Quién es Alex Chionetti? ¿Cuál es un poco tu trayectoria? ¿Por dónde es que te has movido un poquito para ir entrando un poquito a distintos temas, Alex? Esto a medida de presentación me parece importante que les expliques un poquito a la gente, sobre todo a las generaciones un poco jóvenes que están un poquito despistadas en cuanto a estos temas, ¿sí? Sí, no, justamente, bueno, ya te digo, hablar de mi trayectoria son tantos años, ¿no? Pero nací en Argentina. Siempre me interesaron los misterios. El misterio de la vida extraterrestre ha sido un tema que ha cubierto una larga trayectoria de ires y venires y de exploraciones. Después me he abocado un poco a las civilizaciones desaparecidas. Y realmente cuando me preguntan qué soy, digo, bueno, soy un explorador de lo visible e invisible, ¿no? Y bueno, después de muchos años creciendo en Argentina, bueno, ahora vivo en Estados Unidos ya de hace más de dos décadas, pero igualmente el mundo es mi territorio, digamos, es mi jardín. Exactamente, Alex. El jardín del Edén. Exactamente, Alex. Ahora, para un poquito comentarle también al auditorio que nos está escuchando, tú eres productor y consultor de grandes cadenas televisivas internacionales, por ejemplo, el History Channel. Has sido asesor de películas muy conocidas y has tenido llegada a películas muy famosas últimamente. Y vamos a ir llegando a esos temas un poquito, porque ahí hay varios temas que me gustaría un poquito conversar contigo. Básicamente, Alex, tú estás considerado entre toda la media, entre todos los investigadores, como el último Indiana Jones actual realmente que existe, la última persona que está por ahí realmente investigador de cepa, que anda metiéndose en cuevas, en cavernas, subiendo a los Andes, viajando muchísimo por todos lados, que no está literalmente en un sitio web, que no está sentado publicando o escribiendo, sino estás en constantes investigaciones. La pregunta, Alex, es, en todos estos países que tú vienes recorriendo, y cuéntanos, por favor, ¿qué países has recorrido? ¿Qué cosa es lo que estás buscando tanto? Nada, justamente he recorrido mucho y nada, digamos, como el mundo es tan grande, pero justamente los Andes han sido un lugar de mis exploraciones por muchos años, y justamente Perú, Ecuador, ahora recientemente más Bolivia, han sido temas de mis aventuras de búsqueda, ¿no? Justamente por muchos años busqué lo que eran los orígenes de esta civilización anterior, una civilización, una cultura que algunos han llamado Masma, como la llamaba el doctor Daniel Rousseau, descubridor de Marcahuasi y buen amigo mío. He explorado en relación con eso, de esa cultura antidiluviana avanzada. Me llevó a la Cueva de los Tallos y organizar unas expediciones al lugar que ahora justamente estoy tratando de concretar en un libro sobre el tema, que saldrá, espero, si Dios quiere, antes de fin de año. Y también el público me ha conocido por mis recientes aportes a la serie, que ha sido un éxito, Alienígenas Ancestrales, del History Channel, que la pueden ver en YouTube. Pero bueno, es algo, sí, asesor de esa cadena, pero estoy bastante decepcionado por los resultados y la falta de consideración, que ya después la podemos hablar con más detalles. Y no sé qué más te puedo contar. Si me haces preguntas puntuales, puedo desarrollar cada una de ellas. Claro, claro que sí, Alex. Su máxima intensidad. Claro, claro que sí, Alex. Justamente has tocado un punto muy importante, puesto que tú eres una de las pocas personas en el mundo que ha tenido oportunidad de viajar al Ecuador y llevar esta empresa tan complicada, tan peligrosa, que es la expedición a la llamada Cueva de los Tallos. Para muchos, una de las entradas a un mundo intraterreno, a una civilización oculta, quizás perdida, para otros incluso, un lugar donde estarían civilizaciones extraterrestres y que habrían dejado algunos vestigios. Es muy conocido también que el ex astronauta del Apolo 11, Neil Armstrong, tuvo algo que ver, y tú tuviste por ahí alguna cruce de palabras con él sobre este tema específicamente. Cuéntanos un poco sobre tu expedición y tu experiencia, por favor, en la Cueva de los Tallos, Alex. Bueno, Neil Armstrong no, traté de entrevistarlo para mi documental, que todavía estoy tratando de terminar después de casi 2 años, 3 años, y que es difícil llegar a una conclusión en un tema tan vasto y tan complejo y contradictorio. Pero sí, la experiencia del mundo, el mundo intraterreno siempre ha sido también una de mis fascinaciones, que estaban en mi primer libro, Mundos Paralelos. La primera parte eran los mundos intraterrestres, un libro que muchos lo consideran cult, y me considero un autor ya clásico, ¿no? Hablando de los veteranos de la vieja ufología, o del realismo fantástico, o del realismo mágico. Pero sí, justamente en estos últimas 3 décadas he revisado esos temas, y han siempre ha estado conmigo, y no me he podido separar de estos misterios, ¿no? Del misterio del mundo de la ciencia extraterrestre aquí en la Tierra, y de esa búsqueda que va más allá de los sueños del pasado y del presente, ¿no? O sea, la exploración de estos temas, pero la exploración no como investigador de sillón, sino de campo, ¿no? Pero tal vez empecé como investigador de campo en temas ufológicos a finales de la década del 70, ¿no? En la época de encuentros cercanos del tercer tipo y de la UFO Press y de la Comisión de Investigaciones Ufológicas y del el universo de cuarta dimensión de Fabio Serpa y mucho más, ¿no? Pero era en esa época, era, bueno, yo estudiaba con los salesianos, y digamos la iglesia católica del secundario era horroroso en esa época del gobierno militar, el gran fascismo, un fascismo argentino que era, uno lo vivía adentro y fuera de su casa, y realmente, y no me enseñaban nada, no me explicaban la curiosidad. Yo era mucho más curioso que la mayoría de mis compañeritos, digamos, y de mis vecinos, y realmente el desafío era de saber, no sé, de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué hacemos, y ver, digamos, a los carcamanes de los museos y de las universidades, que tampoco respondían a mi pregunta. Tal vez me lancé en una forma casi desesperada a ese mundo de respuestas, ¿no? Y el pasado era importante, y lo sigue siendo, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí, Alex. Ahora, tú ingresaste... Siendo un veterano, pero también inconformista, sigo siendo el mismo inconformista. Y eso, y ese inconformismo es justamente lo que te impulsa a seguir investigando, y a todos aquellos que hacen investigación de campo. Alex, tú llegaste a la Cueva de los Tallos, cuéntanos cómo fue esa expedición, ingresaste a la cueva, ¿qué encontraste, qué viste? Sí, como te conté en la linda entrevista que me has hecho junto al lago Titicaca, que espero que verla en video, que la pongas pronto y que me la mandes. ¿Qué es lo que vi? No, lo que vi, mi propósito no era encontrar, digamos, la biblioteca de oro y dorada, de Golden Library, y toda la gran gestación y deformación que se ha hecho en los 30 años, sino era ver estas estructuras arqueológicas, o sea, ver una evidencia de una civilización superior que había modificado en una forma titánica, en una forma, digamos, casi esplendorosa, realmente barrenar dos, dos galerías completas para comunicarlas y encontrar las evidencias de esas perforaciones, digamos, con una técnica imposible avanzada en esta cueva sagrada, que es iluminada por solsticios equinoccios, donde también se encontró un enterratorio de un grupo humano que imposible cómo habían llegado ahí, únicamente levitando, porque si con cuerdas de lianas ahí uno no puede entrar, porque hay que bajar 80 metros y hay solo una entrada conocida, ¿no? Una cueva que los que estuvieron anteriormente todos mintieron, o sea, von Däniken mintió, Juan Morix mintió, Julio Goyen Aguado también exageraron o mintieron, Stanley Hall también mintió o deformó, Jaramillo, que se supone que había hecho descubierto el primer entrada a la cueva en esa zona, una zona tal vez más al norte, también mintió. O sea que la idea era un poco sacar la máscara a toda la legión de mentirosos anteriores y tratar de verificar, digamos, algo que sí existe y que es una ciudad megalítica subterránea que está ahí, ¿no? O sea, los ingleses también mintieron y ocultaron eso. Recién acabo de ver, justamente en este documental que sale la semana que viene en History Channel, que me costó 10 años de insistir en la cadena que dieran importancia y al final terminé, digamos, desplumado por estos mismos productores de pacotilla que forman el infierno de la televisión hollywoodense, que lamentablemente esto es la última vez, ¿no? Como te decía en Perú, ya volveré solo a mis escritos y me olvidaré de difundir, porque es difundir a través de televisión es darle margaritas, pienso a veces, y perlas a los cerdos, como lo escribía, ¿no? Pero volviendo al tema, sí, encontré que una evidencia arqueológica, arquitectónica de una gran magnitud, ¿no? Y que eso lo encontramos en Marcahuasi también, lo encontramos en otros lugares como Tiahuanaco, como la puerta de Marumuro, que estuvimos juntos recientemente, y otros lugares sacros que no hemos descubierto, gracias a Dios, y están intocables, y que espero poder difundir, espero poder llegar en los próximos años. Alex, ¿podemos hablar entonces que estas grandes cavernas, estas grandes entradas a estos lugares prácticamente escondidos pues del ojo humano moderno, estarían conectados quizás con civilizaciones antiguas, quizás con un origen extraterrestre o con una influencia extraterrestre? Se habla incluso también que dentro de la Cueva de los Tallos habrían unos discos de oro, unos platos de oro que guardarían información vital. De entre ellas se decía que estaba pues la historia de la humanidad y tantas cosas que han corrido por ahí. ¿Qué hay sobre esto, Alex? No, platos, se hablaba de las láminas de oro, sí, que se supone que Morix y Julio Goyen Aguado vieron en el año 68, justamente, pero que ninguno de los que hemos estado la hemos encontrado, ¿no? Y que se ha confundido también con la famosa colección abandonada del padre Crespi de Cuenca, Ecuador. Justamente, sí, lo de una humanidad que haya dejado registros, no, todavía no tenemos evidencia, justamente. La evidencia que ha sobresalido, salido a la superficie, es una evidencia realmente tangencial, que no hay una evidencia física. Es como hablar también del libro del mormón y que salgan los mormones a probarlo, ¿no? O sea, de unas láminas que estuvieron, que después se las llevaron al cielo, ¿no? Pero sí, es parte de una mitología que puede ser real y legendaria, de que sí pudieron existir. De que sea extraterrestre es posible, la tecnología es bien avanzada, la de las cuevas, que yo no he visto ninguna otro tipo de construcción, salvo muchos de los monolitos y megalitos y, digamos, bloques monumentales que existen en la superficie, sobre todo entre el Valle Sagrado de los Incas y Tiahuanaco, que es una tecnología bastante parecida, ¿no? La de poder cortar bloques y empotrarlos, colocarlos de una forma digamos, casi mágica o milagrosa o inexplicable. O sea, que vinieron de las estrellas. Los mismos Aymarás dicen que los ancestros y los Aymaraes son uno de los pueblos más antiguos que los quechuas, collas y de todos los suyos preincaicos. Sí, que venían de las estrellas, ¿no? Exactamente, y, Alex, exactamente. Y las estrellas volveremos tarde o temprano. De regreso a las estrellas, como decía justamente Erich von Däniken. Ahora, Alex, estuvimos nosotros, como bien dijiste, en octubre de este año 2010, compartiendo por ahí algunas experiencias en el altiplano peruano-boliviano. Estuvimos, pues, como dijiste, por Amarumuru. Después tú te fuiste para Tiahuanaco, para Bolivia. Lamentablemente no podemos coincidir en el mismo día, yo fui un día después, pero definitivamente estuviste por ahí recorriendo este templo, este lugar sagrado para los antiguos, que es el centro arqueológico de Tiahuanaco, la ciudad de Tiahuanaco. Cuéntanos un poco qué encontraste ahí, qué fuiste a buscar a este lugar. No, Tiahuanaco había estado hace casi 30 años y era volver al lugar, era volver a filmar también para esta serie Alienígenas Ancestrales, Ancient Aliens, pero también era mi búsqueda. Pues he podido ascender y explorar la pirámide de Acapana, también encontré muchos otros investigadores de la región que han estado trabajando en eso, ¿no? Como Arbirsu. Y que, bueno, que me han mostrado muchas cosas y me han contado historias que corroboraban esta era de los gigantes, ¿no? Que existió una civilización de gigantes, que existió una civilización que tal vez no era terrestre y que tuvieron que ver con este tipo de construcciones ciclópeas, ¿no? Hay un montón de otras cosas que ahí no nadie investiga, que están cubiertas por las arenas y por el polvo, ¿no? O sea, lo que sobresale es solo un 20%, y siempre lo que sobresale les viene perfecto a los arqueólogos porque explica, digamos, la cáscara de los 1500 años, cuando siempre se quedan con un cero que falta, ¿no? Exactamente, bien has dicho tú, y sobre todo resaltar la perfección de esa arquitectura tan compleja que quizás se puede repetir en lugares como Sacsayhuamán en Cusco, en Perú, o en la isla de Pascua también, ¿no? Es decir, quizás podemos hablar del mismo origen, el mismo inicio, la misma técnica, el mismo conocimiento adquirido quizás de la misma fuente por todas estas culturas, Alex. Sí, exactamente. Hablando de fuentes, sí, justamente hay... Al regreso de Bolivia también fui al Valle Sagrado y después de 30 años volví a Sacsayhuamán, ¿no? Y también a Pisaj y a Kenco, y encontré la otra ciudadela que está inferior a Kenco, que no es museo, que está no está realmente protegida, que también fueron observatorios astronómicos de gran envergadura, ¿no? Con estas piletas que se utilizaban para sentarse y ver las estrellas en el agua reflejada, ¿no? O sea, estos, digamos, morteros, estos, digamos, este sembradío de círculos con los asientos aledaños que eran para toda una raza de observadores de estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia? También en Bolivia, Samaipata, que es otro centro, un computador astronómico, astroarqueológico de gran envergadura, con rampas que van al cielo y con cronologías muy milenarias superpuestas, otro lugar astronómico. O sea, realmente eso te confirma que éramos hijos de las estrellas. Tenemos esa necesidad de andar mirando las estrellas, o sea, esa orfandad cósmica, ¿no? Ese deseo de regresar a las estrellas, ¿no? Este viaje me ha devuelto a eso, a ver la gran importancia astroarqueológica de estos centros ceremoniales. Exactamente, Alex. Las estrellas son de primera, digamos, importancia, más allá de ser primera magnitud. No solo Tiahuanaco, pero te digo, Ollantaytambo, Pisaj, Kenco, totalmente manteniendo un patrón, ¿no? O sea, yo sé que hay otros lugares mucho más antiguos que no hemos descubierto, ¿no? Y que están sepultados y que la arqueología de este siglo XXI debería profundizar y despabilarse y no tardar tanto para aplicar lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia satelital, porque ahora también sale la la de moda es descubrir lugares por satélite, sino descubrirlo por investigación en el lugar, ¿no? Exactamente, Alex. Y ahora justamente también rescatando un poco tus palabras, comprendiendo un poco más la cosmovisión del hombre del mundo antiguo, que tenía ese respeto e integraba justamente las estrellas, las constelaciones, los movimientos, la influencia de los astros para la edificación de sus templos y la vida, el modo sociocultural como se organizaban ellos directamente. Quizá, Alex, las respuestas a estos grandes cambios que estamos atravesando en estos momentos, estos cambios cósmicos, por los que quizá en algún momento, si esto es cíclico y se llega a comprobar esto, ellos ya habrían pasado por esto y las respuestas estarían de repente en el mundo antiguo, en las culturas antiguas. ¿Qué opinas al respecto? Ha tenido un montón de ciclos superpuestos, y como también lo hablamos en el Titicaca, es ¿dónde están esos registros? Porque ha quedado, las piedras no hablan, los cristales tal vez hay encerrada información en formas geológicas, mineralógicas, que todavía no nos hemos percibido y están al alcance de la mano, y los registros que quedan han sido destruidos, la barbarie española que destruyó todos los códices de arriba abajo, Centro y Sudamérica. ¿Hasta qué punto? Bueno, mira, ese mundo se ha perdido, pero antes de ese mundo de cronistas había otro mundo. Ojalá pudiéramos utilizar los poderes de la mente tal vez para profundizar eso. Es un tema que yo he estado explorando también, o sea, de poder viajar en el tiempo a través de nuestro pensamiento y la visión remota para poder reconstruir lo que no se reconstruye. Por ejemplo, el palacio de Cleopatra y Marco Antonio fue descubierto por un amigo que lamentablemente ha fallecido, George McMullen, cuando ningún arqueólogo sabía de la existencia o consideraban que era un lugar mitológico, ¿no? Y en la expedición del Moebius Group, del Proyecto Alejandría del año 79, descubre estos lugares. Que después, expediciones posteriores, oficiales, como la de Godio, del francés, se atribuye a haberlo descubierto por prospección marítima, nada más, cuando psíquicos habían descubierto este lugar, ¿no? O sea, eso sería unas otras formas de explorar ese futuro con condiciones mejores, pero la condición que estamos mentalmente sigue siendo. Se desarrollan estas condiciones y se aplican, por ejemplo, para el espionaje, por la Guerra Fría, no para investigaciones culturales o de difusión, ¿no? Y todos los huevones siguen desarrollándolo para eso, para espionaje industrial y no para revisar nuestro pasado, nuestro glorioso pasado. Exactamente, Alex, no lo has podido describir mejor. Ahora, llevándote un poquito más a tus trabajos de consultoría, de asesoría, bueno, es muy sabido, y esto para las personas que recién van conociendo a Alex Chionetti en esta entrevista para Nuestro Pasado Extraterrestre, tú tuviste la oportunidad en el año 2005 de entrevistar al productor conocidísimo Steven Spielberg, autor de muchísimas películas que ya nos cansaríamos de nombrarlas. Y tuviste una entrevista muy intensa, muy interesante, que estamos linkeando en este artículo para que las personas lo puedan leer, puedan entender un poquito también qué pasa por la cabeza, exactamente, qué pasa por la cabeza justamente de Steven Spielberg. Ahora, la pregunta, Alex, es, tú asesoraste la cuarta parte, digamos, de Indiana Jones, que es La Calavera de Cristal. Y en esta película, Alex, y tengo que ser muy claro al respecto, ¿cuál fue tu papel directamente? Ya que hay muchas incongruencias en cuanto al planteo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, las líneas de Nazca en una zona montañosa, con lluvia, habían mexicanos, incluso hubo mucho rechazo en la comunidad peruana sobre esta película, se cambiaron muchas cosas, incluso Pancho Villa, por ahí yo no sé qué cosas tenía que ver directamente. ¿Qué pasó? ¿Quién determina esas cosas en estas asesorías? No, lamentablemente yo no pude asesorar desde el principio, justamente tuve un bloqueo porque mantenían el guión en un estricto secreto, como si fuera la fórmula de la Coca-Cola o de la relatividad en la Guerra Fría, no sé. Pero justamente digamos, yo llegué un poco tarde y mi difusión fue difundir cuando ya la película ya estaba ya casi terminada, el rol del explorador, sobre todo a la gente joven, nueva, y la visión un poco de los verdaderos Indiana Jones, que a veces son arqueólogos y exploradores, y más dentro de mi rol. O sea, yo fui invitado por el publicista de Spielberg y por la gente de Lucas para un poco remediar eso, ¿no? Sí, el guión está muy mal investigado. Justamente yo traté de llegar a través de Frank Marshall, con el que estaba en comunicación, siendo Frank una persona que conocía por muchos años y productor de casi todas las películas de la serie de Jones, de Indiana Jones, y que también se interesaba en exploración en Sudamérica. Él había hecho la película Live sobre los uruguayos que se cayeron en los Andes, y por años nos mantuvimos en contacto. Justamente él estaba interesado en el tema de los tallos, que se los llevé justamente. Yo volví de las expediciones cuando ellos ya estaban filmando lo de las calaveras de cristal, y también me pidieron información y sobre el tema de las calaveras de cristal en la zona selvática de Perú y Amazonas, en la relación con también Fawcett y mucho más. Pero mi labor fue más la de difundir y exonerar el personaje de Indiana Jones, que tenía mucha crítica de que lo consideraban un guaquero cualquiera dentro de la parafernalia del aparato publicitario de la Paramount, ¿no? Pero justamente no se pudo hacer mejor. Justamente tuvieron un asesor peruano, que es un amigo que después conocí, que es basado en Los Ángeles, que habla quechua, que no, tampoco pude influenciar mucho, ¿no? Y que está en la secuencia de que Pancho Villa hablaba quechua. Eso es terrible, eso es terrible, realmente. Y le puedo mandar el correo electrónico de Oscar para que le mande. No, terrible, esto es hasta indignante. No, eso es, sí, realmente fue algo que yo cuando me enteré, te puedo mostrar las cartas, justamente. Y traduje cartas de niños peruanos que se las hice acercar a Spielberg en relación con ese tema de Nazca y del quechua, digamos. Exactamente, pero Alex. Ahora, quería hacerte una pregunta ya un poco más de actualidad directamente. Agrogramas, agroglifos, unos diseños maravillosos en Inglaterra, bastante similares quizás a las antiguas líneas de Nazca, avistamientos fractales en el espacio vía las ondas satélites de Lasco, Soho, capturados desde el espacio, objetos, avistamientos extraños y complejos sobre Estados Unidos, muy seguidos, China, México. Desde tu punto de vista hoy día, Alex Chionetti, prácticamente en el año 2011, ¿consideras que el tema del contacto extraterrestre definitivo está más cerca? ¿Estamos llegando ya a una nueva fase, a una nueva etapa? ¿Cómo ves el tema hoy a estas alturas, Alex? Bueno, después de, me acuerdo de mis primeras, digamos, investigaciones que coincidieron con la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que ahí reforzó a todos los que éramos investigadores de campo y que mirábamos el cielo con una esperanza. O sea, hace 30 años el mundo era bastante parecido, ¿no? O sea, existían santos y criminales, y también teníamos crisis económicas en el sur y el norte avasallaba los países más pequeños, y digamos, y, o sea, existía una misma inestabilidad que la tenemos hoy en día, ¿no? O sea, yo pienso que estamos igual, casi en una misma instancia. No sé si estamos más cerca de un contacto final. Eso siempre fue un tema que me interesó, de ver hasta qué punto. Yo pensé que en la década del 90 al final iba a ser ese contacto en México, ¿no? Y después el fenómeno, por ejemplo, se ha seguido repitiendo en una forma increíble sobre los cielos de México, y nadie ha hecho, las autoridades o los propios investigadores, un esfuerzo por un contacto, sino se han quedado en la fácil, digamos, de seguir mirando los videos y nada más. Cuando ahí se pudo haber dado, pero eso demuestra que nosotros no estábamos preparados. y que no estamos. Seguimos en un estado bastante de inconsciencia y de estupidez galopante, que lo único que interesa es el sobrevivir, y cada vez pienso que se hace más difícil sobrevivir, por ejemplo, económicamente, ¿no? Siempre hay más tapujos y más excusas, y unos pocos, la explotación sigue a nivel global. Estamos más comunicados, pero seguimos estando más solos y aislados. O sea, algo sigue fallando, ¿no? Sin duda que sí, algo sigue fallando, eso es muy cierto lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo también las organizaciones académicas de ciencias más importantes del mundo, como la Royal Society, la vienen tocando cada vez más, y lógicamente hay una apertura, el Active SETI constantemente también anda sacando mucha información. Hay una apertura diferente, ¿no? Que ha sido un movimiento de inercia, que, por ejemplo, que la media, la televisión, también desinforma, pero en otras formas ayuda a buscar un reflejo de lo que a la gente le falta o a la gente quiere saber, ¿no? Exactamente. De qué se trata, ¿no? Exactamente. De una u otra manera también podrían decirse que nos están preparando, cargando información para qué, sería la gran pregunta. Ahora, Alex, otro tema muy interesante y muy actual es la llamada interacción sociopolítica entre los gobiernos y directamente el contacto de inteligencias extraterrestres, ya dando el fenómeno, el mal llamado fenómeno OVNI, como algo real, el fenómeno extraterrestre como algo ya asentado, cierto, verídico, verificable, si se puede llamar así. Y esto es exopolítica. ¿Qué opina? ¿Cuál es la opinión de Alex Chionetti sobre la ahora llamada corriente exopolítica? Sí, la corriente exopolítica parte de un gran error, que es, yo pienso, y de una paranoia de creer que los gobiernos saben más que nosotros. Yo, al contrario, yo pienso que no están igual, en foja cero, que no hay, eso ya lo he repetido por muchos años, ¿no? De que es más a nivel mítico, y es una propia, también otra proyección de nuestras inseguridades, de creer que gobiernos sobreprotectores tienen la final, la posta, la última palabra, porque tienen tecnologías que han utilizado y que pudieron encontrar más información. No, al contrario, a mí me hace reír, porque la gente más humilde, la más sencilla en un campo, tiene una experiencia que no ha tenido ningún radioastrónomo, ¿no? Amas de casa y gente sin educación a veces pueden tener una experiencia realmente trascendental con formas, digamos, de vida extraterrestre que vienen a nuestro planeta, pero vienen de diversas formas. Seguimos con ese tipo de tapujos de que tienen que venir en una forma, en un vehículo de chatarra, cuando mirá el universo, es química y luz y física, y todas estas formas inteligentes o no inteligentes se pueden transportar de otra forma que no desconocemos y que no necesitan ser las que nos han llevado a definir la ciencia sobre el planeta terrestre, de la Tierra, ¿no? O sea, nuestras ciencias físicas, químicas y elementales, o sea, la combinación de otros factores, y el universo es la alquimia de los elementos y otros elementos que desconocemos y que solo creemos que son así a través de radiotelescopios o de formas de telemétricas a distancia, ¿no? Exactamente, Alex, has dicho muy bien y estamos plenamente de acuerdo contigo en lo que nos estás diciendo, ¿no? Un poco, a veces los contactos cercanos son de más gente común que directamente la gente de ciencia, completamente contrario a lo que la media nos dice repetidamente. Ahora, Alex, de mundos paralelos a los viajes de investigación por todo el mundo, a los canales como Sci-Fi, History Channel y distintos documentales, películas de Hollywood donde tú has estado muy ligado, ¿cuál es el siguiente paso en la vida del investigador Alex Chionetti ahora? ¿En qué estás? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que aún te falta por hacer? Bueno, es una de las expediciones que he diseñado y que todos han fallado, es encontrar los restos de Fawcett en el Mato Grosso. Estoy planeando, justamente, estoy también asesorando una próxima película sobre el tema que Brad Pitt ha diseñado y que él también estelarizará, pero sobre Fawcett se ha hablado tanto y nadie ha podido recuperar lo que sean los restos, ¿no? O sea, se han hecho expediciones, salió un libro sobre el tema, sobre la ciudad de Sí, pero siguen, veremos, ¿no? Yo pienso que además que Fawcett estaba detrás de la pista de la Atlántida, que conecta con mis anteriores búsquedas del tema de la cultura masma, de la cultura anterior, y hay mucha información que también ha llegado a mis manos sobre el tema de sus últimos días. Por eso sería tratar, bueno, de ver hacia dónde, hasta dónde llegó realmente. O sea, lo de Sí fue también una realidad, como han sido las leyendas de Homero, y justamente los están también tratando de reprimir culturalmente, diciendo no, era una cultura ahí de pobres indios amazónicos. No, es toda una tradición que conecta con otras búsquedas, y pienso que ese va a ser el tema de mi próximo año. Me parece espectacular, Alex, y te comprometo desde ya para conversar y, Dios mediante, poder acompañarte quizás a llevar esta empresa a cabo. Alex, ya para finalizar esta entrevista, ¿dónde te puede ubicar la gente que quiera saber un poco más de ti, por ahí escribirte? ¿Estás en el Facebook? ¿Tienes alguna página web? En Facebook, con mi nombre, ahí me pueden mandar, digamos, ser nuevo amigo, y ahí nos comunicamos. Alex Chionetti en Facebook, y la mejor forma. Me parece extraordinario, Alex. Entonces, desde ya te agradecemos muchísimo por estos minutos para que has compartido con nuestro pasado extraterrestre. Sobre todo tu experiencia, contigo podríamos conversar muchísimo más. Un fuerte abrazo, una felicitación. Estoy seguro que en los próximos días estaremos en contacto ya muy pronto para ver otros temas personales y sobre todo para continuar con estos trabajos de difusión que tú vienes llevando hace tantos años. Un fuerte abrazo, Alex. Muchísimas gracias y un gusto que hayas estado con nosotros aquí en nuestro pasado extraterrestre. ¿Sí? Un gran abrazo a todos los escuchas. Chao, chao. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta Los Ángeles, en California, conversando con Alex Chionetti, investigador, escritor, asesor, consultor de cadenas internacionales, de grandes productores de Hollywood, y hemos conocido un poquito más sobre personas que andan muy relacionados, llevando este trabajo seriamente a niveles que nosotros pensamos que no tiene nada que ver con Latinoamérica, pero visto bajo la lupa sabemos ahora que están íntima y estrechamente relacionados con personajes que tienen muchos años de trayectoria, como es el caso hoy de Alex Chionetti. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.